Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Ari Gualdir Ramos Díaz, el 9 de abril del 2018, hizo una síntesis de lo que escribió el Papa Francisco: Gaudete et exultate, es el título de la exhortación apostólica sobre el llamado a la santidad en el mundo actual. Después de 2000 años de historia, la Iglesia Católica sigue marcando la pauta para que haya hombres y mujeres felices verdaderamente, sin conformarse con una existencia mediocre, aguada, licuada. Pero en nuestros días, ¿qué significa ser santo? ¿Cómo se logra esa santidad? A esto responde el Papa Francisco en la exhortación apostólica Gaudete et exultate, alégrense y muéstrense contentos, así se traduce, tomada del Evangelio de San Mateo capítulo 5 versículo 12, publicada el 9 de abril de 2018 y cuyo título parafrasea a Jesús, que se dirige a los que son perseguidos o humillados por su causa. Francisco nos dice que desde el principio la Biblia, de diversas maneras, hace un llamado a la santidad. Así se lo proponía el Señor a Abraham, como leemos en el libro del Génesis capítulo 17, camina en mi presencia y sé perfecto. Advierte que no es un tratado sobre la santidad. Mi humilde objetivo es hacer resonar una vez más el llamado a la santidad, escribió el Papa Francisco en el contexto actual, con sus riesgos, desafíos y oportunidades, porque a cada uno de nosotros el Señor nos eligió para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor, como leemos en la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo primero. En el primer punto, el Papa Francisco dice que los santos nos alientan y acompañan. Los santos que ya han llegado a la presencia de Dios mantienen con nosotros lazos de amor y comunión. El Papa presenta la santidad en una dinámica popular, en la dinámica de un pueblo, y habla de la Iglesia militante. La santidad de la puerta de al lado. La clase media de la santidad. No se trata de desalentarse cuando uno contempla modelos de santidad que le parecen inalcanzables. En el segundo punto habla de la santidad es para ti. La santidad es para todos. Consagrados y consagradas, sé santo viviendo con alegría tu entrega. ¿Estás casado? Sé santo amando y ocupándote de tu marido o de tu esposa. ¿Eres trabajador? Sé santo cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. ¿Eres padre, abuela o abuelo? Sé santo enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. ¿Tienes autoridad? Sé santo luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales. Francisco asegura en el punto 15: en la iglesia santa y compuesta de pecadores encontrarás todo lo que necesitas para crecer hacia la santidad. Y cita a Benedicto XVI cuando afirmó: la santidad no es sino la caridad plenamente vivida. Cada santo encarna en un momento determinado de la historia un aspecto del Evangelio. En el tercer punto, Francisco dice que la santidad no es pasividad, y nos alienta diciendo: más vivos. El Papa Francisco saca del sopor y de la pasividad a los fieles. No es sano amar el silencio y rehuir el encuentro con el otro, desear el descanso y rechazar la actividad, buscar la oración y menospreciar el servicio. Esto no implica despreciar los momentos de quietud, soledad y silencio ante Dios. Instó a no tener miedo, como Juan Pablo II: no te quitará fuerzas, vida o alegría, todo lo contrario, porque llegarás a ser lo que el Padre pensó cuando te creó. Y agrega una ambición: no tengas miedo de apuntar más alto. No tengas miedo de dejarte guiar por el Espíritu Santo en la vida. Y citó a León Blois: existe una sola tristeza, la de no ser santos. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.